Buenos días y bienvenidos a Viajando sin Planes. Aquí empieza el capítulo sobre el norte de Tailandia, en el que os hablaremos sobre Chiang Mai, Pai y Chiang Rai. Quizá Ayutthaya también, depende cómo se sientan nuestras colaboradoras, Jimena y Sara. Hola. A partir de aquí, recordaros que nos podéis escuchar en viajandosinplanes.com, en iVoox, en iTunes, y nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y lo más importante, los martes en exclusiva, el nuevo capítulo de radio de Viajando sin Planes en Radio Viajera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de Tailandia, del norte de Tailandia. ¿Y cómo lo vivimos? Bueno, yo estoy viviendo en Chiang Mai, de hecho. ¿Y vosotras cuánto tiempo estuvisteis por el norte? Pues por el norte en sí, que estaríamos una semana... Sí, 12 días más o menos. Casi 2 semanitas. Distribuimos bastante el tiempo. Llegamos a Chiang Mai y ese fue un poco como el campamento base, ¿no? Y a raíz de eso pues fuimos para Chiang Rai, estuvimos en Pai un fin de semana también. Y bueno, llegamos al norte desde Ayutthaya. ¿El tema tailandés es cómo los encontrasteis? Tailandeses, ¿por dónde empezar? Bueno, a Jimena le gustan, ¿eh? Los tailandeses. ¿Ah? ¿A ti te gustan los tailandeses? A mí me encantan los tailandeses. No, pero más a nivel de personalidad, nos gustan mucho, nos parecen muy humildes. Bueno, a mí por lo menos. Sí. Creo que la opinión es compartida. Y nos parece que siempre están dispuestos a ayudar a las personas y siempre con una sonrisa de oreja a oreja, que eso es lo mejor del mundo. Igual a veces tienes la sensación de que se están riendo de ti al principio, ¿no? No nos entendemos mucho, tanto si hablas inglés como si no hablas inglés, que te acabas entendiendo igual, pero siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Es lo que dice Jimena, cualquier cosa que necesitas te intentan echar una mano, y no solo eso, sino que también entre ellos y entre ellas tienen como mucha facilidad para que todo el mundo tenga trabajo, ¿no? Si yo no tengo esto, pues mira, vete a esta tienda que lo vas a encontrar o cualquier cosa. Yo lo que encontré, quizá un poco de diferencia entre el sur y el norte, es como en el sur intentan más como vendértelo todo, y en el norte parece como un poco más, ¿cómo se llama? Altruista, ¿no? Sí. No sé, a mí me gusta y todo el tema de educación, respeto, como cortesía, siempre que te saludan muestran cortesía, y yo creo que es importante también, eso es algo bonito de Tailandia, que nunca ha sido colonizada, entonces mantienen una cultura muy fuerte. Y bueno, de hecho me gusta tanto que estoy en Chiang Mai, y vamos a hablar de Chiang Mai un poco. ¿Subisteis a Doi Suthep o qué? Sí, fuimos en moto, las dos. En Chiang Mai yo diría que casi lo mejor es alquilar una moto y casi seguro te van a parar. ¿Os pararon o no? Sí, eso es importante tenerlo, muy, muy en cuenta. Porque si no, te la comes doblada. Y nosotros porque tuvimos suerte de tener a Jimena en la moto. Y que fuese tan crack de regatear a la policía, ¿sabes? Sí. Pero si eres bueno, ¿cuántos sacasteis? 200. ¿Eh? ¿Cuántos sacasteis? Bueno, te paran y te piden 500. Sí, eso sí. Y nosotras pagamos 200, pero tuvimos suerte, o sea... Y yo esto no lo había leído en ningún sitio. Sí que nos lo había avisado el chico del hostal, que nos podían parar, pero yo le dije a Sara, no nos van a parar. Claro, no sabía, en realidad no tenía ni idea. Y no nos pararon una vez, sino que nos pararon dos. Lo bueno es que con el papel de la primera multa ya te vale para 3 días, que luego puedes cambiar el número, ¿vale? Con un poquito de estilo. Entonces... Sí. Aquí está la cosa también. Nosotras la primera vez nos pararon y también es verdad que se podría evitar. Supongo que están en todas las salidas, pero si te esperas una horita o algo así, pues lo puedes evitar fácilmente, porque en país sí que lo evitamos. Pero por otra parte, si te hacen pagar, o sea, la primera vez sí que tuvimos que parar, nos pidieron la licencia internacional y evidentemente pues no la teníamos, ¿no? Y que te sale más barato pagar la multa que sacarte la licencia internacional. Entonces, por lo que nos estuvieron contando, si tú por casualidades de la vida tienes la licencia internacional, después te piden la tailandesa, que esa no la tiene ni Cristo. O sea, que al final te lo van a sacar sí o sí. Entonces, sí, el tema es que la internacional solo vale con la exención de visa. Si tienes cualquier tipo de visado, necesitas la tailandesa. Y ahí es donde dices tú que... Pero bueno, que al final les pagas 500 bahts y te quedas un papelito para viajar por aquí, por Chiang Mai. La licencia, pues sí. Licencia para Chiang Mai. Bueno, yo creo que a partir de ahí... Con motos se pueden... Bueno, están los tours, ¿no? De los elefantes... un montón de tours que son carísimos. No hicisteis ninguno, ¿no? Que nadie coja los elefantitos. Bueno, también hay sitios donde los vas a cuidarlos, yo creo. Hombre, yo por la experiencia que tengo, el problema es que en general le ríen las gracias a los europeos y luego vienen los chinos, vienen... algún ruso y los montan, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final, pues eso, te intentan un poco reír la gracia a los europeos con no riding, no, aquí no subimos a los animales y luego están al lado llevando a chinos. Pero sí que es verdad que yo creo si buscas bien, puedes encontrar algún sitio que se lo tomen realmente en serio y bueno, también es verdad que si estuvieran en la naturaleza, habría un mercado negro de tráfico con elefantes importante. Pero bueno, eso es buscar. Yo para estas cosas no sirvo. Ya nosotras no estábamos muy interesadas en buscar. Sí, es verdad. Claro. Pero bueno, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer en moto? Doi Sutep, que sería el templo arriba de la montaña. Solo con eso ya, o sea, el camino a Doi Sutep, hay muchas cosas que puedes ver. O sea, no solo Doi Sutep. Porque el pedazo templo que vimos. Sí. A nosotros nos gustó más el camino hacia Doi Sutep, que es montaña, tienes miradores, tienes cascadas también. Y luego, pues ya arriba del todo tienes Doi Sutep. Visteis el templo de la cascada, ¿no? El que como que tiene una cascada con árboles y se ve al fondo Chiang Mai. Estuvimos en uno que tiene unas escaleritas blancas, muy bonitas, muy preciosas, y que hay una cascada también, pero como más metida en el fondo. Ah. Es que hay muchos. Sí, sí, sí. El que yo digo es Wat Pa Dat. Y quizá... Me suena. Sí, claro. Wat. Sí, todos son Wat. Todos los templos de Chiang Mai. Pero bueno... Sí, Doi Sutep como si tampoco tiene mucho. Es más el sitio donde está y la vista. Que estás arriba del todo, ¿no? Ah, y allá está el Centro Internacional de Meditación. Que para las personas que estén interesadas en meditar, tú puedes ir unos días pues a vivir allá con los monjes. Y el único requisito, bueno, tienes un horario, ¿no? Que es, no sé si... levantarte a las 5 de la mañana, meditar, hablar con el monje, meditar, así todo el día. Y el único requisito que hay es que vayas antes de las 2 de la tarde, creo que es, con ropa blanca. Porque pasas todo, si luego estás todos los días que quieras, allá. Vale. Y está un poco escondidito, donde yo creo que tengo un amigo, lo conocéis, el amigo americano David. Ah, el majo, ¿no? El bajo. Bueno, él se fue al centro de meditación este, porque él hace meditación y tal, y se estuvo una semana, me dijo que van por donación y que te dan comida, te dan cama, no sé, que está bien, es un planteamiento. Yo, con el tema de la meditación, me gustaría también como que la gente también se haga la idea que, a ver, estamos hablando de budismo. No es que hayan hecho el budismo para que los europeos vengan y se relajen, ¿vale? O sea, es una cultura milenaria. Entonces, es importante respetarla y que muchas veces hay cosas que no van a ser lo mismo de lo que nosotros tenemos, ¿no? Me contaba, por ejemplo, una brasileña... me decía, no, es que yo no estaba de acuerdo con el monje porque me decía que tenía que liberarme de todo lo material. Y claro, yo pienso, si te liberas de lo material, claro, dice, si te liberas de lo material, ¿qué tienes entonces? Y yo, ya, pero, ¿sabes? O sea, estamos hablando del budismo, el objetivo es encontrar el nirvana, ¿no? Pues, no está hecho para que un brasileño venga y se relaje. Igual que el yoga no está hecho para que los europeos hagan fitness. yo creo que claro, es un detalle. Tú de ahí. Dime. Tú de ahí coges lo que a ti como europea, pues te puedes aplicar, pero evidentemente, pues no es tu cultura, no puedes, no sé. Sí, también es verdad que Jimena estuvo buscando un montón de cositas de estas, tipo retiros y tal, porque bueno, es un buen lugar, ¿no? De lugares donde no te lo intentan vender, sino que es lo que tú dices, que se siente. Que son cosas que están integradas en la cultura y que son buenos lugares para hacerlo, pero siempre que tengas una buena iniciación. Jimena estuvo buscando y encontró un montón de cositas, pero al final también depende de durante qué tiempo vayas a ir y qué estés buscando, ¿no? Porque a mí me dijo, hostia, pero ¿a ti te interesaría ir? Digo, a ver, si es para 3-4 días, sí, pero ¿realmente vas a hacer un retiro espiritual de 3-4 días? Porque al final, hasta que, o sea, si realmente quieres conocer una cultura, si quieres visitar muchos lugares, si tienes el tiempo contado, es muy complicado. Entonces cada una hicimos una cosa distinta. Ana y yo nos fuimos a un voluntariado y Jimena hizo tours, que a continuación explicará, muy productivos. Entonces, depende de las intenciones con las que vaya la gente y creemos que es importante tenerlo en cuenta también, de por qué estás viajando a Tailandia o por qué estás viajando o qué quieres tener de allí, ¿no? Sí, bueno, y luego hay muchos tipos de retiros, porque están los, pues el del Doi Sutep es un retiro puro, es un retiro con monjes, y luego están los retiros que pagas un pastón, que son ideados para europeos. Y ahí pues no sé dónde estarás, pero estarás en un resort, ¿sabes? Sí, estará todo bien preparado. Bueno, sí. Bueno, y así de más cosas que hacer en Chiang Mai, ¿no? Estás escuchando Viajando sin Planes con Will Luna. En radioviajera.com. Bueno, uno de los sitios que yo diría que son mis favoritos es la Sticky Waterfall. Bueno, es como una cascada muy guay, que los depósitos de minerales han ido como haciendo, no sé cómo explicarlo, como una base en la que se puede caminar y se puede bajar toda la cascada caminando. La verdad es que este, no sé, es bastante guay. Vosotros me habéis dicho que no habéis ido. No. Pues os lo perdisteis. El único problema que tiene es que está un poco lejos. ¿Qué más hicisteis por Chiang Mai? Contarme. Así un poco. Estábamos hablando ahora que en Chiang Mai en sí, en la ciudad, tampoco hicimos mucho. Que todo lo que hicimos fue, o sea, en Chiang Mai en la ciudad, aparte de mercados y templos, tampoco hay mucho más, creemos. Pues hablamos de mercados y templos, no hay problema. Bueno, en Chiang Mai una de las cosas más famosas son el Saturday y el Sunday Market, ¿no? El del mercado de los sábados, el del domingo. Y luego está el Night Bazaar, que de hecho vosotras estabais al lado del Night Bazaar, ¿no? Un hostal por 32 bahts. Bueno, 50 oficialmente. Oficialmente, pero después mediante una página web se encuentran ofertas, ¿no? Y a raíz de eso pues te pueden llegar a salir muy, muy, muy baratos, cosas que nosotras quizá aquí ni nos planteamos. Ahí es que es una borrada, o sea, no lo encuentras incluso. Es que 32 real. Bahts son menos de un euro. Un euro son 37 bahts. Es que es ridículo. Claro. También hemos tenido mucha. No es que hayamos tenido mucha suerte, pero sí que si buscas se encuentran precios muy buenos. Y más el norte. Sí, el norte es mucho más barato que el sur. Eso también es verdad. Excepto los tours. Sí. A mí mi favorito, si es que se puede tener un favorito, es el del sábado. Porque tiene una paradita de gofres. Madre mía, espectacular. Bueno, el Night Market también es. O sea, ¿tiene gofres? Por mucho que gofres, no. O sea, los gofres se quedan aparte porque tienes en todas partes. Lo que hay, y es una cosa que está riquísima y que yo me comía uno al día, por lo menos, es el root. Root, no sabemos de qué, de qué masa está hecha, no sabemos si es crepe, si no es crepe, qué mierda es, pero sí, está riquísimo. Entonces tú lo puedes rellenar de lo que tú quieras. El mejor del mundo mundial, banana, chocolate and honey. El root. Ese se llama Roti. Es el mejor del mundo, pero bueno, no, es el mejor del mundo totalmente y no hay sí, controversia. Hay la, hombre, hay la lucha Nutella chocolate, ¿no? Depende. Bueno, yo pillé chocolate, ¿eh? Pero Nutella estaba muy rico y aparte era muy barato también. Había una tiendecita que estaba súper guay. Nosotras estuvimos en el Maerim Elephant Guest House, creo que era, y de camino al Bazar, sí, al Bazar Market, había una paradita que estaba espectacular. El Night Bazar es el mercado nocturno que hacen cada día. No, el roti, la verdad es que está muy bueno, pero también te he de decir que, ojo, es indio. ¿Sí? Así, sí. Pues no es tailandés. Próximo viaje, ¿dónde voy? ¿Te vas a India? Igual tú, me voy a la India. ¿Por qué dices ojo es indio? Porque ya has venido como, no, pero gofres hay en todas partes, pero el roti es tailandés, pero no, es indio. Diría, qué guay. Me voy diría, a la diría, India. Pero bueno, tampoco soy aquí un chef ahí que sepa toda la historia, ¿vale? O sea, que no sé. Quizás tailandés. Y bueno, el Saturday Market, ¿vosotras fuisteis o no? Sí, yo sí. Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo estaba en el voluntariado. Yo estaba con cabras, ocas y gente tailandesa, en verdad. Mm. O sea, no, ahora nos cuentas un poco de tu voluntariado, pero es el momento de Jimena y yo. Sí, sí, pues eso. Bueno, es que yo tampoco, no sé. O sea, para mí era, como estaba al lado del Night Bazaar, pues en el Saturday Market me pareció pues lo mismo, pero con más gente. Sí. O sea, al final tienes puestos de comida, de ropa, de puedes comprar cositas por ahí. Y no sé, me dio la sensación de que había mucha gente. Sí, bueno, de hecho, no sé si estuviste en el del domingo, pero el del domingo ya es como el sumum, ¿sabes? A petar de gente. De hecho, a mí me gusta el del sábado porque sí que es verdad que casi todo es lo mismo que en el Night Bazaar, pero hay alguna cosita, yo qué sé, ¿sabes? De artesanía, de alguna tiendecita diferente. Sí, eso nos gustó más de Chiang Mai que del sur, que de Bangkok, que encontramos más cosas artesanales que, ¿no? Sí. Sí, porque nos reservamos cómo comprar los regalos para Bangkok y al final nos arrepentimos de no haber comprado un poco más en Chiang Mai porque nos dio la sensación de que había cosas más de Chiang Mai. Sí, y eso más, está bueno. Más originales, ¿no? Y bueno, pues cuéntame un poquito el voluntariado en la granja, que esto también es algo que hace mucha gente, irse a una granja a muñir. ¿Muñir se dice en castellano? Ordeñar a las vacas, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, nosotras en verdad no fuimos para la parte de granja, nosotras fuimos a cuidar a, como a cuidar, no a cuidar, sino a ayudar a la familia en sí. Uh-huh. Es una familia que tiene, a ver, es que en verdad no lo busqué yo, lo buscaron Jimena y Anne. Y al final Jimena no fue y fui como yo en su lugar. La familia nos acogió muy bien y bueno, molaba mucho porque a cambio de nada, de echarles una mano, de preparar los desayunos o si necesitaban alguna cosa, prepararles la comida o cualquier cosita, ellos te daban lugar donde dormir y te daban de comer. También convivíamos con una familia tailandesa y estaba muy bien. Porque, o sea, a nosotras nos contrataron, por decirlo de algún modo, un matrimonio que tenía dos peques, ¿no? La mujer del matrimonio tenía cáncer, tenía metástasis, tenía un tumor, no sé qué, y no se podía hacer como, le costaba hacer como ciertas tareas, y para eso fuimos nosotras. Pero ellos tienen una granja. Una granja que, bueno, va todo de, no sabría cómo decirlo, es como arquitectura ecosostenible, ¿no? Estaban intentando hacer una casa verde, después también todo el tema de agricultura sostenible, después todo ecológico, tal, tal, tal, tal, tal. Uh-huh. Y nosotras pues nos íbamos enterando de eso. Entonces, es distinto lo que puedes llegar a ver en España de lo que ves en Tailandia. Y también estuvo muy bien porque si realmente quieres conocer una cultura, qué mejor que escucharlo de bocas de una persona que se ha criado ahí, ¿no? Una persona tailandesa. Entonces, cualquier cosa nos estuvieron contando sobre el budismo, sobre la influencia que tienen en la sociedad, también algunos lugares que visitar, si nos hacía falta cualquier cosa nos echaban una mano. Y la verdad es que yo lo recomiendo mucho, porque muchas de las cosas que he aprendido sobre Tailandia me las llevo de allí, ¿no? Porque al final muchas veces también te planteas qué más da ir a ver una playa aquí que ir a ver otra playa en Tailandia, ¿no? Sí, si irte a Mallorca, que... No, pero es cierto que si no, que qué más te da irte a una playa paradisíaca en Mallorca que en Tailandia, pero que con este tipo de experiencias te metes dentro de la cultura y te... Y sí que es verdad que algunos quizá pues tendrán mejores experiencias, peores, pero al final estás ahí dentro y estás con ellos y hablas con ellos y te cuentan y te enseñan. Y es algo que tengo pendiente, la verdad. Me gustaría. Está muy, pero que muy bien. Pero una de las cosas que me llevé sobre la cultura tailandesa que considero importantes, que nos contaron ahí, fue aparte de toda la expansión que ha tenido como el budismo y de en cierta forma cómo ha degradado, porque muchos de allí lo sienten como que está un poquito mal visto, un poco decadente debido a todo el turismo que hay, también es como la parte hospitalaria de todos los tailandeses y todas las tailandesas, de cualquier cosa que necesites, estamos aquí, pero también como la parte más polite, ¿no? Es decir, si a ti te ofrecen alguna cosa, está muy, pero que muy feo, es una falta de respeto que tú no la aceptes. Yo, por ejemplo, estuve en una casita que no me paraban de ofrecer agua y la niña me iba diciendo, no, no, es que no puedes decir que no, claro, acabas inundada, pero es que no puedes decir que no. ¿Sabes? Sí, si te tienes que esperar, bueno, pues nada, nos vamos, ¿no? Pero queda muy feo y tienen mucho la parte esta del respeto. Yo creo que sí que es interesante. A partir de aquí, bueno, vamos a acabar este capítulo sobre Chiang Mai y nos veremos la semana que viene hablando sobre Pai y ¿qué más? Ah, Chiang Rai, que también está muy bien. Así que hasta la semana que viene. Chao, adiós. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free.